Católicos, la Iglesia Universal de Jesucristo. Un podcast de interés para el cristiano del mundo actual. Cinco maneras de ser un verdadero rebelde católico. Si vamos a ser rebeldes, rebelémonos contra el mundo y abracemos el camino hacia el cielo que nos ha trazado la Iglesia. Vamos, todos sabemos más que la Iglesia, ¿no es cierto? Después de todo, este es el siglo XXI y los tiempos han cambiado. El hombre moderno es completamente capaz de decidir en qué estar de acuerdo con la moral y en qué no por su propia cuenta, ¿verdad? Toda la gente muy inteligente en los medios de comunicación, en los gobiernos y en el ámbito académico que nos dicen que aceptemos el aborto, la contracepción, la eutanasia y el matrimonio gay no pueden estar equivocados. ¿O sí? Después de todo, todos sabemos que ideas nuevas y frescas deben claramente predominar sobre los más de 2 milenios de enseñanzas de la Iglesia. ¿Correcto? Pues, si creías que estas preguntas tenían una afirmación positiva, pues estás equivocado. Desafortunadamente, las palabras introductorias, pues, representan lo que muchos católicos, pues, proclaman hoy en día, de los que se dicen católicos, pero que se suben al tren y no saben a dónde van a ir a parar. Muchas personas pues han caído en las mentiras que el mundo nos alimenta, incitándonos a rebelarnos contra la autoridad de la Iglesia y del Papa, en lugar de decidir por nosotros mismos qué enseñanzas seguir y cuáles no. Nuestra creciente apatía y relativismo moral, fuertemente influenciado por una cultura ebria, con el materialismo y la falta de una guía moral, están poniendo a la Iglesia y al mundo en grave peligro. La Iglesia Católica es una de las últimas líneas de defensa en contra del mal y no debemos permitir que se dé una rebelión insensata que transforme su interior. La Iglesia no se debe conformar nunca ni debe ser adaptada al mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo y debemos mantener nuestros ojos firmemente enfocados hacia nuestra casa celestial. Si debemos ser rebeldes, ¿por qué no redireccionar esta energía hacia algo más positivo, hacia el cielo? Es fácil criticar a la Iglesia y conformarnos con las influencias del mundo, pero quizás el verdadero católico rebelde de hoy puede resaltar entre la multitud abrazando las enseñanzas de la Iglesia, no rechazándolas, siguiendo el liderazgo del Papa, no socavándolo. Si realmente queremos seguir las enseñanzas de Cristo, no deberíamos hacerlo a través de la misma Iglesia que Él fundó. Pues claro, si vamos a ser rebelde, rebelémonos contra el mundo y abracemos el camino hacia el cielo que nos ha trazado la Iglesia Católica. Así que aquí 5 formas positivas para que los católicos nos rebelemos contra el mundo. 1. Evita el autoservicio en el catolicismo. Nosotros no podemos elegir en qué creer y aún seguir siendo auténticamente católicos. Sigamos el magisterio y practiquemos auténticamente nuestra fe. 2. Confiando en que 2 milenios de historia y enseñanzas de la Iglesia son por mucho superior a lo que nosotros queramos idear, entre comillas, por nuestra cuenta. Sé católico realmente, fielmente, inexcusablemente católico y el futuro tendrá el tipo de líderes articulados y moralmente maduros que necesita. 2. Pon a un lado tu orgullo y ríndete. Pocas almas entienden lo que Dios podría alcanzar con ellas si se abandonaran a sí mismas, sin reservas, en Él y si le permitiéramos moldearnos de acuerdo a su gracia. Se necesita tener un gran orgullo para decir no a Cristo y a su iglesia. Lo que necesitamos es más humildad, completa entrega y un compromiso sincero para poner la voluntad de Cristo antes que la nuestra. Sé por experiencia personal que el querer hacer las cosas a mi manera no trae buenos resultados. Tercera forma positiva para que los católicos nos rebelemos contra el mundo: practica la santidad personal. La vocación a la santidad hunde sus raíces en el bautismo y se pone de nuevo ante nuestros ojos en los demás sacramentos, principalmente en la Eucaristía. Revestidos de Jesucristo y saciados por su Espíritu, los cristianos son santos y por eso quedan capacitados y comprometidos a manifestar la santidad de su ser en la santidad de todo su obrar. El apóstol Pablo no se cansa de amonestar a todos los cristianos para que vivan como conviene a los santos. 4. Siéntete dichoso. Es muy fácil perderse en los problemas y olvidarse de cuán dichosos somos. Me ha sucedido a mí y prácticamente a todos los que conozco. Sin embargo, recuerdo que estamos rodeados de personas que nos están observando. Puede que ellos lo estén buscando a Él y estén buscando a alguien, algo que les muestre el camino hacia Cristo. Ellos podrían aprender de nuestro buen ejemplo, sentirse inspirados por nuestra dicha y animados por nuestro viaje de fe, si tan solo recordáramos que estamos llamados a llevar la buena nueva. Si nos sentimos pesimistas, frustrados, ensimismados y críticos de la iglesia, no vamos a poder ayudar a los demás e incluso pondremos nuestra propia salvación en peligro. 5. Busca el cielo, rechaza al mundo. El cielo es nuestro destino último y no este lugar llamado tierra. ¿Nos ayudarán nuestros críticos a llegar al cielo? Claro que no. ¿Nos defenderán durante los malos tiempos? Por supuesto que no. Ellos nos alarán a una manera de vida secular que no deje espacio para Dios y donde el materialismo y la popularidad son los ídolos modernos. Hacer lo correcto no siempre es fácil, pero a largo plazo es claramente más beneficioso. ¿Por qué no habríamos de escoger el cielo? Hay aún otra manera de ser un verdadero rebelde católico en el mundo de hoy y es, de hecho, el hilo que corre a lo largo de las otras acciones que ya mencionamos. Orar fielmente cada día. Empieza el día con una oración de agradecimiento para Dios por las bendiciones que ha puesto en nuestra vida. Ora para conseguir ayuda y el coraje para enfrentar las pruebas que el mundo nos pone. Haz la señal de la cruz y ora por cada comida, de forma pública o privada. Reza un rosario diario y pide la ayuda e intercesión de nuestra madre y ora por nuestras familias todas las noches. No me puedo imaginar a alguien rebelándose seriamente en contra de la iglesia si está fielmente comprometido con la oración diaria. Podría ser fácil escuchar esto y pensar que no aplica para uno, pero yo diría que todos somos culpables hasta cierto punto de la rebelión negativa que vemos cada día. Puede que tomemos la salida fácil en la práctica de nuestra fe cuando se nos exige un poco más de esfuerzo o que ignoremos lo que se nos piden las vocaciones que Dios nos ha dado. Puede que nos contengamos de hacer lo que sabemos que es correcto por miedo a las opiniones negativas de otros o a la falta de coraje para confrontar las situaciones difíciles. Una de las cosas que encontré más atractivas de la Iglesia Católica cuando me convertí fue que no es fácil ser católico. Crecí con la idea de una fe fácil en la Iglesia Bautista. La abandoné cuando era adolescente y no tuve fe alguna durante 23 años hasta que vine a casa en el verdadero catolicismo en el año 2005. Estoy increíblemente agradecido por mi fe católica y no veo motivos para perder tiempo discutiendo en contra de las enseñanzas de la iglesia. Ya malgasté 2 décadas diciendo no a Dios y mi rebelión llena de orgullo fue desgastante. Cuando me rendí a su voluntad en el año 2005 empecé a decir sí y eso hizo una gran diferencia en mi vida. Reflexiona sobre la imagen de San Miguel Arcángel de pie sobre un Lucifer derrotado. En El paraíso perdido de John Milton, Lucifer declaró su rebelión contra el cielo y contra Dios con el grito: "No servirán, no serviré". El arcángel Miguel defendió lealmente a Dios con su grito: "Servirán", y derrotó a Lucifer, enviándolo al infierno con todos sus demonios. Así que, ¿gritaremos nosotros: "Servirán o no servirán"? Este artículo fue adaptado y traducido al español por María Venegas para PíldorasDeFe.net. Ineni Radio, la radio que se informa.